este dar. ¿Qué? Los de la NASA. J. Kilos. Ella lo mismo prende que bebe. Prende que sale bebe. Casi todos los weekendes. A ella no le importan los viernes. Ella lo de ella tiene. Se mantiene. En la disco, compra su botella, bella y solo ella. Es una chapeadora, ya tiene lo de ella. Por eso es que me gusta más y más y más. Cuando salgo a janguear, saco mi billete. Pero ella también saca de lo de ella. No me deja ñoñarla, no. No me deja tratarla, no. Sacarla, cuando salgo a janguear, saco mi billete. Pero ella también saca de lo de ella. No me deja ñoñarla. No me deja que saque los de 50. Dice que tiene lo suyo y que paga su renta. El que quiere impresionar la material lo lamenta. Que se regala antes de ponerse en venta. Yo soy el que la complace, pero no materialmente. A ella le gusta mi estilo y que la guaye de frente. Por eso me le pego y sin que note la gente. Le digo al oído lo que tengo en mente. Son cosas tenebrosas, encima de losas y con rosas. Pa' que todas se pongan celosas. Te cansaste de lo que te venden, lo que no comprenden. No importa lo material si los demás no lo atienden. Y dale, que exhale el que inhale. Ella sabe que metales en la guagua tengo pales. Que mis anormales la ven cada vez que sale. Y a mí no me llevan los federales. Cuando salgo a janguear, saco mi billete. Pero ella también saca de lo de ella. No me deja ñoñarla, no. No me deja tratarla, no. Sacarla, y cuando salgo a janguear, saco mi billete. Pero ella también saca de lo de ella. No me deja ñoñarla, no. Y no me deja tratarla, no. Sacarla, no. Que paga lo de ella. Y es que no quiere que nadie se adueñe de ella. Se pasa viajando ella su propia estrella. Yo quisiera enseñarle una vida bella. Pero es que ella tiene. Peso de su el pantalón. ¿Cómo le quedó? ¿Cómo se le vio todo eso ahí atrás? Dime si es la ocasión para esta canción. Que quiero bailarte sin compasión. Me sedució el pantalón. ¿Cómo le quedó? ¿Cómo se le vio todo eso ahí atrás? Dime si es la ocasión para esta canción. Que quiero bailarte sin compasión. Ella lo mismo prende que bebe. Anda casi todos los weekendes. A ella no le importan los bienes. Ella lo de ella tiene. Yeah. En la disco compra su botella, bella, solo ella. No es una chapeadora, ya tiene lo de ella. Por eso es que me gusta más. Ajá. Y más y más. Oye, yo sé que tú tienes lo tuyo, pero déjame sacarte. Justin Quiles, este Dark Promise, yeah. J. Quiles, Neonasa, Neonasa, Nenus. El ingeniero, un psicólogo, Menes, los de la NASA, Rich Music. Ajá. Oye, ella no es chapeadora, nah. Ella es toda una mujer independiente.